Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El presidente de la Unión de Industriales de La Pampa, Rubén Godordo, aseveró, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, que el sector atraviesa una recesión y advirtió que si la crisis económica actual se prolonga, habrá más despidos en La Pampa. No estamos ajenos al problema que tenemos a nivel país. La industria está afectada, como todos otros sectores. Nosotros, si bien decíamos que hasta el mes pasado, que hablábamos, era un poco optimista, que no se nos habían caído en la industria de La Pampa todavía grandes las ventas y los movimientos, pero bueno, hoy vemos que sí, hoy vemos que hay una recesión. Todo el mundo, el que lo tiene, lo cuida, a ver cómo tiene miedo de gastarlo en algún emprendimiento, en alguna compra de algún producto, y el que no, al ver un corte de la financiación o más que un corte tan caro, ¿no? Con unos intereses tan caros, es imposible tener una financiación por cualquier entidad bancaria, por los costos tan altos para la industria. Así que esto lo lleva a una recesión. Las patronales agropecuarias hacen una encendida defensa de su bolsillo. Víctor Tapié, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, advirtió sobre el rechazo a cualquier implementación de retenciones. En vez de avanzar, retrocedemos. El sector agropecuario no está para nada de acuerdo con la implementación de este tipo de medidas. Es un impuesto totalmente injusto. Continuamente se está hablando de traer dólares genuinos y nosotros, los productores agropecuarios, somos uno de las del sector económico dentro del país que trae esos dólares genuinos que el país necesita, y no vemos la razón de que a un sector productivo se le pongan impuestos justamente cuando le estamos haciendo un bien al país. Es un impuesto directo. Así que de ahí hay que empezar a sacar los costos más los impuestos que ya teníamos con anterioridad. Y lo que nos parece una mala jugada es que esta medida se tome ahora, que abarca todos los cultivos, y los cultivos de invierno ya están sembrados. Entonces nos cambian el escenario a la mitad del camino. Continúa el quite de colaboración en vialidad municipal. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Omar Rojas, le dijo a nuestro cronista de exteriores que se dejó de pagar un adicional. Hay una paritaria del año 2015 donde fijó los adicionales para cada chofer, en este caso son camioneros y maquinistas, y hay algunos casos que no estarían liquidando ese adicional. El adicional responde a una sumatoria, como adicional especial, como riesgo físico, responsabilidad y el manejo de las máquinas, de los camiones. Eso no se estaría cumpliendo por parte del municipio. Esta medida no fue una medida apresurada ni nada por el estilo. Ya los compañeros venían hace 3 meses atrás hablando de esto, de esta asamblea y de una medida de fuerza. 3-4 meses atrás venía hablando de ellos con nosotros, de una medida de fuerza por que no le daban la indumentaria. Y no estaban cumpliendo con estos adicionales. No estamos hablando de compañeros que hace 6 meses que no están cobrando los adicionales que les corresponden, ¿no? Que han sido acordados en paritaria y no están siendo liquidados. La inflación le va ganando al salario por goleada. Esa fue una de las metáforas que en la entrevista con Radio Kermés hizo Juan Aiello, del Centro de Economía Política Argentina. Los aumentos salariales han estado en torno del 25%. No hablemos de los empleados estatales nacionales, que fue del 15% la recomposición salarial, más ahora un bono que se les va a dar durante 2 meses, creo que es octubre y diciembre. Pero bueno, digamos, en definitiva, sí, la inflación con ese número del 42%, o con los números que ya vienen, que se vienen publicando antes de toda esta escalada fenomenal del dólar, se hablaba más o menos de un 30-33% de inflación proyectada. Ahora, bueno, que se está yendo al 42%, pero en definitiva los salarios pierden. Eso es una constante. El periodista cercano al gobierno, Carlos Pagni, del diario La Nación y el canal TN, reveló que el fin de semana, mientras se analizaban las medidas económicas de ajuste, el presidente Mauricio Macri ni siquiera aportó su presencia porque estaba jugando al pádel. Eran estados asamblearios. Algo parecido pasó en Olivos durante este fin de semana con un presidente que no estuvo presente todo el tiempo ahí, más bien estuvo ausente. Y en muchos casos, jugando al pádel en su casa, o jugando al fútbol, o asistiendo al partido de Boca. Todo esto puede ser la señal de un presidente muy confiado en sí mismo o muy alejado de la escena para que la escena le resuelvan otros. El pampeano Luis Ubeldía asumió como nuevo director técnico de la Primera División de Fútbol del Club Lanús. Bueno, buenas tardes a todos. Así como cuenta Nicolás, ante una situación deportiva que por ahí no era mejor, me transmitió que lo necesitaba como cuerpo técnico y acá estamos. Es un placer volver a casa. Se me vienen miles de recuerdos en estas últimas horas y muchas sensaciones que bueno, se hace difícil describirlas, pero básicamente cuando uno lo necesita en su casa tiene que estar y estoy contento y con ganas de poder dar lo mío junto con mi grupo de trabajo para que el club pueda acomodarse en esta situación deportiva. Radiokermés.com